de verano que la mañana de los lunes está dedicando a reivindicar el reconocimiento de las mujeres a lo largo de la historia mediante el espacio de biografías de mujeres que la temporada pasada incorporamos, ya saben, a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la campaña Soy Feminista. En esta temporada, más que la reivindicación, perseguimos descubrir la contribución inspiradora de mujeres en la actualidad, que sirvan además también de ejemplo a las generaciones futuras. En nuestros días hay grandes mujeres que, inspiradas de un modo u otro por los éxitos del siglo pasado, están llevando a cabo sus proyectos de vida, al tiempo además también que luchan por conseguir esa igualdad real. Mujeres que luchan por la igualdad superando barreras o mujeres que simplemente en su desarrollo profesional nos sirven de inspiración. Este es el caso del programa de hoy. Una inspiración que de nuevo nos lleva al campo de la ciencia. Dentro de nuestra serie de biografías de mujeres extraordinarias, hoy nos quedamos conociendo los logros alcanzados por la ingeniera Elena García Armada, pionera mundial en robótica pediátrica, que ha liderado el grupo que ha desarrollado el primer exoesqueleto biónico del mundo para niños. Esta vallesoletana es otra de las mujeres excepcionales que ha tenido la ciencia española, tales como Margarita Salas, María Blasco, Marta Macho o Ángela Ruiz. Elena García Armada es ingeniera industrial. Nacida en Valladolid en 1971, tras doctorarse en robótica, comenzó a diseñar robots orientados a la industria, pero en 2009 conoció a Daniela, una niña que tras un accidente de tráfico quedó con una tetraplejia severa. Esto le hizo dar un giro a su carrera investigadora, centrándose en fabricar dispositivos orientados a mejorar las facultades físicas, contribuir a la rehabilitación y aumentar la movilidad de niños que padecen enfermedades neuromusculares degenerativas. García Armada lidera además el grupo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que ha desarrollado el primer exoesqueleto biónico del mundo para niños con atrofia muscular espinal, enfermedad degenerativa sin cura. Se estima que gracias a él podrían volver a caminar más de 120.000 niños en todo el mundo. Es además fundadora de Marcy Bionics, empresa cuyo objetivo es la investigación y creación de exoesqueletos pediátricos, estructuras basadas en soportes que se ajustan a las piernas y al tronco del niño y que al incorporar motores que imitan el funcionamiento del músculo le aporta fuerza para caminar y mantenerse en pie. Su modelo, Atlas 2020, está dotado de articulaciones inteligentes que interpretan los movimientos del paciente, detectando cuáles son deseados y cuáles indeseados. Elena García Armada es considerada uno de los 10 científicos más brillantes de nuestro país y ha recibido premios por su actividad científica e innovadora, como el premio Innova EVIA 2014, el premio CEPIME 2015 al mejor proyecto Emprende o el premio ABC Salud a la mejor tecnología sanitaria en 2016. En 2018 recibió la Medalla de Oro de Madrid. Es científica, además, titular en el Centro de Automática y Robótica del CSI, la Universidad Politécnica de Madrid. Hoy le contamos su historia. La vida de Elena García es mucho más que un brillante currículo. En su desarrollo vital influyeron muchas circunstancias: inteligencia, capacidad innovadora y de trabajo, generosidad, amor a los niños, sus padres y un ambiente que, por fin, no impide la participación de las mujeres. Nació, como decíamos, en Valladolid en 1971. Su madre es doctora en física y profesora de universidad. Su padre es catedrático en electromagnetismo. En el año 1986 fue uno de los fundadores fundadores de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Cantabria. Elena García recuerda que durante su infancia sus padres nunca le condicionaron el tiempo de juegos que podía tener. Es así que pudo jugar con muñecas y con una gasolinera cuando lo pidió. Sus padres siempre le enseñaron el porqué de las cosas. Eso le llevó a estudiar en la Universidad Politécnica de Madrid. Dentro de la ingeniería la trajo la robótica, porque esta supone crear algo de la nada y programarlo. En el año 1997, después de su incorporación en el Centro de Automática y Robótica, comenzó a trabajar en su tesis doctoral en este centro. Obtuvo el título de doctora en robótica en el 2002 y 5 años más tarde, en 2007, ingresó en las escalas científicas del Centro de Investigaciones Científicas. Comenzó su trayectoria profesional dedicándose al diseño de robot para la industria. Elena García es una admiradora, por ejemplo, de Mark Ryber, fundador de Boston Dynamics, una compañía de robótica conocida por haber creado robots como se dictó el Big Dog, Atlas, Spot o Hadland. Desarrolló además también los primeros robots de salto de equilibrio automático. Y bueno, pues esa trayectoria profesional inspirada precisamente en el fundador de Boston Dynamics da un cambio. Da un cambio en 2009, esa trayectoria profesional, cuando conoció a Daniela, una niña que había quedado tetrapléjica a raíz de un accidente de tráfico. Sus padres querían una solución para Daniela, cuyo principal problema era la incapacidad de caminar. En ese año ya era posible comprar exoesqueletos para adultos parapléjicos, pero no había nada para niños. No es porque resulte más difícil hacer esos esqueletos pequeños, sino porque era difícil controlar el movimiento para que se adaptara a la sintomatología compleja de las enfermedades de tipo neurológico degenerativo. En estos casos, cada paciente requiere un exoesqueleto distinto que se adaptara a sus necesidades, y los obstáculos iniciales pues eran básicamente de conocimiento científico y de avance en la tecnología. Elena García trabajaba como investigadora del CSIS y, animada por la posibilidad de volver a Daniela a la movilidad, aceptó el desafío de liderar el grupo de investigación que creó el primer exoesqueleto del mundo que permitiera andar a niños con tetraplejia o con atrofia muscular. El equipo logró el prototipo ABLAS, un prototipo que funcionaba, y lo probaron con Daniela en el tercer año de su desarrollo, cuando la niña tenía 9 años. Lamentablemente no fue posible aportar un exoesqueleto para ella, porque el tiempo que había transcurrido durante el proceso de transferencia tecnológica al mercado pues ha hecho que ya con 16 años no se pueda acceder a esos esqueletos pediátricos que son para niños de hasta 10 años. En cualquier caso, el primer prototipo del exoesqueleto ABLA era un armazón de aluminio, de titanio, de unos 9 kilos de peso, compuestos por cables, motores y varios tipos de sensores que servían para descifrar las intenciones del niño y para asistirle en los movimientos que deseaba hacer. El gran problema fue que el exoesqueleto no se podía vender. Era un prototipo de investigación y no cumplía la normativa de producto sanitario. El buen resultado conseguido por el ADLA despertó esperanzas en los familiares de niños con otro tipo de patología, y a partir del exoesqueleto diseñado para Daniela, el trabajo de Elena García se centró en fabricar dispositivos orientados a mejorar la movilidad de niños que sufren enfermedades neuromusculares degenerativas. Dedicó sus esfuerzos a la fundación de una empresa que pudiera ser eficaz en la ayuda a esos niños, y se concretó en la idea de Marsit Bionic, que surgió en 2013 como empresa derivada del Centro de Automática y Robótica. El carácter innovador de la tecnología de Marsit Bionic ha merecido la confianza de la Comisión Europea y de otras organizaciones públicas y privadas. Uno de los primeros proyectos en los que contribuyó Elena García fue Silo 4, un robot que está pensado para el uso de labores de reconocimiento y de rescate en catástrofes. Después, en el campo de los exoesqueletos para niños, el proyecto más destacado y premiado ha sido ALLA 2020. Está, como decíamos, fabricado, pues precisamente concebido en ese marco. Pero, bueno, pues después llegaría dentro de esos programas de investigación y a través de Marsis Bionic, en concreto el proyecto de ALA 2030, un nuevo modelo de exoesqueleto que fue utilizado de forma experimental por tres niños durante 2 meses. Un dispositivo ya comercial que pesa 14 kilos e incorpora músculos artificiales en las articulaciones que detectan la intención de movimiento y aportan la marcha. El ALA 2030 ya salió del laboratorio y está industrializado, pero falta la evaluación clínica multicéntrica entre, bueno, pues hospitales, y se debe esperar hasta finalizar este ensayo, que estaba previsto que finalizara precisamente en este año 2020. Pues son los logros en el marco de la robótica aplicada a la salud que nos llega hoy en el marco de la biografía de Mujeres a través de la figura precisamente de Elena García Armada, que hemos recogido nosotros hoy en este ciclo de biografías. This back, I'm prepping for the girls who are taking over the world. Happy raise a glass for the college grads.